Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge. Es rarísimo esto. Estamos con Mariela Beltrán y nos estamos poniendo cara. Ella me dice, yo te conozco la voz. Y bueno, acá nos pasamos a... Ay, justo le están haciendo un reconocimiento a Mariela Beltrán. Ahora la vamos a dejar ir a recibir el reconocimiento, Jorge, si te parece. Y ahora la tenemos de nuevo. Qué casualidad, justo. Estaban reconociendo todos aquí en esta actividad que se está realizando de la Semana del Corazón. ¿Por qué reconocen a Mariela Beltrán? Y justamente es por lo que vamos a hablar con ella. Porque fue quien ha escrito la canción para todo el jardín número 4 del corazón, de resucitación cardíaca. Por tanto, es con mucha alegría que vamos a hablar con Mariela por ese tema. Además, ahora sí, ponete el retorno de nuevo. Estas cosas pasan en vivo, Mariela. Cuando estamos en vivo es lo que pasa. Jorgito, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo Qué lindo bien? Saludarte. Felicitaciones por ese reconocimiento. Ah, estoy recontenta y no lo esperaba, la verdad. Estoy bien, fascinada. Viene bien. Sí, ¿Cómo surge el tema de unirte, de trabajar también con los guardavidas y crear esta canción para los chicos del jardín número 4? Claro, porque me convocó Carlos Curbelo para hacer la versión uruguaya de esta canción, que es internacional. Y bueno, y sí, me encantó la idea, y más que lo hacen con niños. ¿No sabes qué divino verlos a los nenes haciendo la reanimación cardiorrespiratoria con sus muñequitos, con sus peluches? Fue divino, emocionante verlos, la verdad. Lo tuvimos en vivo, hicimos una transmisión en vivo, así que Jorge y toda la audiencia también pudo ver el... ¡Ay, qué bueno! Genial. Bueno, así que lo vieron. Sí, divino. Bueno, Mariela, y otro tema bien importante para nosotros es que a partir de hoy vemos a la banda en funcionamiento. Se me erizaba la piel ahora escuchando el himno nacional otra vez en tablas. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría para nosotros! Y contame qué sienten ustedes. Es una gran emoción. Ayer fue la primera actuación en la Plaza de Punta del Este en el marco de la primavera, digamos, de los festejos del municipio de Punta del Este. Fue divino, piel de gallina totalmente. Y bueno, y hoy con el himno fue la primera vez que lo cantamos. Estamos también y lo tocamos, muy emocionados, muy feliz. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido esta pandemia? Y la pudimos vivir cada uno desde su casa, haciendo trabajos en videos, nos mandábamos las partituras y bueno, hacíamos trabajos así, caseros, pero con todo el amor, para poder estar en contacto con la gente, porque los extrañamos realmente. Bien, Jorge, Mariela te escucha. Mariela, siguiendo un poquito con este tema, ¿no? A todos nos ha pegado la pandemia, a todos, ¿sí? Hagamos la tarea que hagamos, de una forma o de otra, nos generó algún, por lo menos algún tipo de dificultades, pero supongo que ustedes, y en el caso tuyo que sos, que te nutrís de tener a la gente ahí, ¿sí? De tenerla a la vista, de poder estar cantando y ver inclusive las reacciones, los gestos, porque no, las emociones y algunas lágrimas. ¿Cómo interiormente supliste esto durante tanto tiempo? ¿Cómo hiciste el proceso interno? Y fue muy difícil porque viste que uno no tiene el manual de la pandemia. Sí, también. Nos atacó a todos por igual. Y bueno, en el caso de los artistas, es eso que vos decís, necesitás a la gente. O sea, es tan, tan importante esa ida y vuelta que tenemos con la gente, que bueno, no tenerlo, la verdad que fue un poco difícil. Y bueno, empezamos a cada uno a hacer lo que podía desde su casa. Y bueno, y TikTok y todo lo que todo el mundo hizo con la pantufla puesta, ¿viste? Uh-huh. Pero y bueno, sí, yo traté de no dejar de cantar, porque realmente en un momento me di cuenta que la voz estaba como bajando, que dice, uh-huh, que perdés el training. ¿Sí? Y bueno, y buscar la manera de seguir cantando. Y bueno, es lo que hacíamos, videos y cosas así. Pero bueno, seguir en el contacto, seguir en la música. Y además hubieron muchos colegas también que tuvieron problemas con el sustento de todos los días, tuvieron problemas de supervivencia, claro. ¿Verdad? Claro. Porque tampoco es un tema fácil de suplir el hecho de no poder cantar o ejecutar algún instrumento, o ser sonidista, o ser iluminador, y la verdad que el plan B no a todo el mundo le llegó en este tiempo. Han sido momentos de mucha angustia también en lo que tiene que ver con la gente que se mueve en el mundo del espectáculo. Fue un gran número de personas. Viste que la industria del entretenimiento es mucha gente, y fue lo último que se reactivó. Viste que no podías creer que a veces los ómnibus venían llenos y el teatro vacío, por favor. Entonces, claro, fue muy muy difícil esa parte. Pero bueno, de a poco nos estamos empezando a mover, por suerte, ya están habiendo fiestas y están habiendo eventos. Y bueno, de a poquito vamos a ir surgiendo, porque la salud también había que cuidarla. Entonces era una cosa un poco ambivalente, era complicado. Pero bueno, creo que estamos volviendo. Bien, y más allá de lo que sea la actividad con las actuaciones de la banda, en lo personal, ¿ya están apareciendo consultas, la posibilidad de ir agendando, en definitiva, eventos de cara a lo que se viene? Sí, mira, nosotros estábamos fijos en el Nogaró, que después el Nogaró ya no estaba más. Entonces ahora falta encontrar un lugar para poder seguir haciendo lo que hacíamos ahí en Nogaró, que era muy lindo. Uh-huh. Pero bueno, hicimos un evento cuando recién se abrió todo, que lo teníamos agendado desde marzo y se había cortado. Y bueno, de a poco saldrá, ¿viste? Hay que tener esperanza y hay que tener paciencia de que de a poco se empieza a mover todo. Gracias, Mariela. Muy amable. Chao, Jorgito. Chao. Un gusto hablar contigo, con lo todos mismo. Ustedes. Saludos lo a la mismo. Audiencia. Muy amable, muy amable. Jorge, cerramos, pero volvemos en un ratito cuando ustedes lo dispongan. ¿Y eso, todo eso es ahí en la puerta de la Intendencia? ¿Sigue ahí? Exacto, sí, seguimos acá. Ahora está Zumba. Bien. Zumba. En ese momento está todo el equipo de Zumba, de Claudia, acá, Claudia Garay. Le están dando a Zumba y tratando de invitar a todos los que están alrededor. ¿Sabés que busqué un cardiólogo en esta Semana de Corazón y en este evento? No encontré un cardiólogo. Estuve buscando un cardiólogo, por todo lado no lo encontré. Sí hay control de glicemia, también se toma la presión, pero no hay cardiólogo. Pero en un ratito tengo una nota para compartir con ustedes. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.